libre. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabajar fácil la botani, te haya de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, taya y el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Les doy la bienvenida a Los Colores de la Voz, programa de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Soy Gabriela López y con mi compañero Edwin Vázquez estaremos conduciendo esta emisión. Tenemos de fondo pop jazz interpretado por Grigori Nuzny. Les recuerdo que pueden escuchar este programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también estamos como Spotify. Estamos como Spotify Los Colores de la Voz Radio Unich. Los fines de semana, en sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, puedes sintonizarnos a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y a través de la página web de Xahuipac Radio Comunitaria de 10 a 11 de la mañana. Envío saludos al equipo de radio de Los Colores de la Voz. Estamos ya en nuestra emisión número 34 de este 2023. Continuamos pregrabando y, por supuesto, haciendo la invitación a seguir cuidando nuestra salud. Le damos la bienvenida a la comunidad estudiantil y docente de la UNICH en sede central y unidades académicas multidisciplinarias, porque este 21 de agosto dieron inicio las clases. Escucharemos más adelante el mensaje del rector de la UNICH, Dr. Dionisio Toledo Hernández, que brindó a la comunidad universitaria. El mensaje que brindó a la comunidad universitaria el Dr. Dionisio Toledo Hernández, rector de la UNICH. También tendremos la invitación que nos hace la colega Luz Elena Jorita Pérez, profesora investigadora de la UNICH, sobre la convocatoria al Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y Séptimo Coloquio de Interculturalidad, y les recordamos que se ha ampliado el plazo para enviar sus propuestas hasta el 31 de agosto del año en curso. Para quienes gustan del cine, tendremos la cápsula cinéfila que preparó el equipo Pocinema, y escucharemos producciones alusivas a algunas efemérides de este mes y una interpretación musical con la agrupación Chan Santa Roots en lengua maya, una banda originaria de Quintana Roo. En la sección Clum, escucharemos producciones sobre mitos, cuentos y creencias oques, texto escrito por el Dr. José Luis Zulbarán López, profesor investigador de la UNICH, y esta producción radiofónica la realiza la radio Achlequilcop, a quienes enviamos saludos y les agradecemos compartir este material. Recordemos algunas efemérides. Un 21 de agosto de 1920, nace la escritora mexicana Elena Garro, una de las figuras más relevantes de la literatura mexicana del siglo XX. Un 21 de agosto, pero de 1948, muere en México Carmen Ceradana la Triste, maestra y activa revolucionaria combatiente durante la Revolución Mexicana. El 24 de agosto de 1894 nace en Dominica la escritora Jean Rhys, seudónimo de Ellen Gwendolyn Rhys, considerada una de las figuras más influyentes dentro de las letras caribeñas del siglo XX. El 24 de agosto de 1899 nace el escritor, poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges. El 26 de agosto de 1914 nace el escritor argentino Julio Cortázar. Y un 26 de agosto de 1899 nace el pintor mexicano Rufino Tamayo. Escuchemos ahora el mensaje del doctor Dionisio Toledo Hernández, rector de la UNICH, en su bienvenida a la comunidad universitaria en el semestre agosto-diciembre de 2023. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Primeramente quiero decirles que mi nombre es Dionisio Toledo Hernández, yo soy celtal, soy originario de Ocosingo, Chiapas. En celtal me dicen Nisho, algunos profesores ya nos conocemos. Me siento identificado como parte de esta universidad porque fui profesor, pero también conocí a muchos compañeros docentes, doctores, profesoras, profesores, con quien también compartimos espacios de aprendizaje y de construcción colectiva de pensamiento. Quiero invitarlos a que este semestre sea de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza, pero sobre todo de mucho diálogo intercultural. Esta universidad cuenta con una gran diversidad de pensamiento, con una gran diversidad de identidades lingüísticas, culturales, que es la gran riqueza de nuestra universidad. La construcción de un diálogo intercultural nos permitirá a la vez también construir una comunidad educativa fuerte, una comunidad educativa donde todos colaboremos, donde todos pongamos nuestro empeño, nuestro corazón y nuestro pensamiento para una sociedad mejor. Sabemos bien que en Ticuptecel o que en Noctecel la educación es fundamental para la transformación de la sociedad. Cada uno de nosotros traemos ya un pensamiento, un aprendizaje, una sabiduría desde la familia, desde la sociedad, desde donde somos. Eso mismo nos ha transformado como estudiantes, como personas, como seres humanos. Pero a la vez también nos hace falta una etapa o un paso más, que son las acciones. Que es demostrar lo que sé, transformarlo en mi carácter, pero a la vez demostrarle a la sociedad con cambios. Y lo más difícil es llegar a transformar o llegar a hacer las acciones, sabiendo que traemos las herramientas y no las hacemos. Por eso, la educación es fundamental para transformar la sociedad. Y a la vez, los invito a que ustedes sean protagonistas de esta gran transformación. Vivimos actualmente en una sociedad compleja, de muchas necesidades, de muchas problemáticas, de muchos conflictos, de muchos encuentros, de pensamientos diferentes, pero podemos hallar el camino de cómo esos pensamientos y cómo esas ideas podemos abrir un nuevo espacio de convivencia. Cada uno de ustedes traemos una forma diferente de ver la vida, traemos una forma diferente de ver el mundo, pero esa forma diferente es lo que nos enriquece al entrar en un proceso de diálogo, al entrar en un proceso de interrelación de conocimiento y de pensamiento. Entonces, la universidad eso nos permite, que valoremos lo que somos, que también los docentes valoren de dónde venimos. El aprendizaje está afuera. Las aulas, los salones nos permiten un espacio de convivencia, pero la construcción de conocimiento está más allá de las aulas. Está en la realidad, está en el contexto, está en todos los rincones de nuestra sociedad. Y es lo que debemos siempre valorar y tenerlo y trabajarlo en la academia. El verdadero reto de la educación es la transformación de la sociedad y ustedes tienen que ser los actores principales de ir pensando cómo transformar la realidad. Hay que problematizar los temas, los contenidos que vemos. Muchas de las veces solo analizamos de manera superficial, pero no abundamos en la profundidad. ¿Qué significa problematizar? Es ver qué es lo que está pasando y qué puedo yo aportar como estudiante y qué puedo yo aportar como docente y como administrativo en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y equitativa. Por eso los invito al inicio de este semestre agosto-diciembre 2023, vengan con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, a dar lo mejor. Porque detrás de ustedes hay otras personas más. Está su papá, está su mamá, está su familia, quienes están haciendo un esfuerzo de que ustedes hoy estén aquí. Pero también está la sociedad, quien tiene esperanza en ustedes, quien tiene esperanza en nosotros. Entonces les doy la bienvenida, queridos alumnos, alumnas, docentes, profesores, administrativos, que inicien con este semestre de mucho esfuerzo. Al igual a los otros seres, a las unidades multidisciplinarias de Oshú, de Las Margaritas, de Yajalón, de Valle Turijá y del Porvenir. Que inicien con todo ánimo, que también los docentes pongan su empeño en ese labor muy importante que sabemos bien que todos tenemos que abonar a que sea un aprendizaje fructífero. Hanash opta pisili, jokola walita valiente la chapoti, y dinish ayoti, dinish yaskopojoti, mayunuk midias talon, yasmakwa, hao, tem aymacha yaskana skopo, aymacha yaskopo yotan, yaskana yalgoti, akayal, porque es pisi, aislopojival tunti, levantilla su, yaskopojoti tapaja. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Le damos la bienvenida al segundo bloque de nuestro programa. Me presento, soy su buen amigo Edwin Vázquez. También me gustaría mandarles un cordial saludo a todos nuestros amigos radioescuchas que nos están sintonizando en la tarde de hoy. También les recuerdo que nos sigan sintonizando aquí en su programa Los Colores de la Voz, que puedan descargar el podcast que se encuentra publicado en la página oficial de Facebook y nos encuentran como @radionich Los Colores de la Voz. Hacerles esa cordial invitación que puedan suscribirse a la aplicación de Spotify y estamos como Radionich Los Colores de la Voz. En este segundo bloque escucharemos el mensaje que nos trae la doctora Luz Elena Jorita Pérez, profesora y investigadora de la UNICH, sobre la convocatoria al cuarto Congreso Internacional de Enfoques Interculturales y al séptimo Coloquio de Interculturalidad. Y recordarles que el plazo para enviar sus propuestas es hasta el 31 de agosto del año en curso. También me gustaría presentarles las producciones sobre efemérides y posteriormente la cápsula cinéfila. También me gustaría agradecerles y mandarles un cordial saludo a todos nuestros amigos que conforman el equipo de Poscinema. A continuación escucharemos la primera y la segunda efeméride y posteriormente la cápsula cinéfila. No le cambies, regresamos. Amigas y amigos de Los Colores de la Voz, soy Luz Elena Jorita y hoy les invito a participar en el cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y séptimo Coloquio de Interculturalidad de la RICEI. La Red de Investigación y Cooperación en Estudios Interculturales, RICEI, es una iniciativa de un grupo de académicos que desde 2015 generan un espacio de discusión, intercambio e investigación en torno a conocimientos de la interculturalidad en sociedad y la acción pública.

13 de agosto, Día Internacional de la Sordeza. Los zurdos también tienen un Día Internacional de la Sordeza, que es una jornada internacional promovida por la Internacional de Zurdos, y pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en la sociedad predominadamente diestra, y ayudar a reducir las dificultades. Pero no todo se queda en situaciones cotidianas. A lo largo de la historia y en diversos países del mundo, el colectivo de los zurdos ha sufrido situaciones de discriminación y hasta incluso acosos. ¿Por qué hay un día para los zurdos? Todos hemos oído historias de niños zurdos a los que se les ha corregido o regañado para que no usen la mano izquierda para escribir, comer o cualquier otra actividad. Y hasta incluso podemos conocer a alguna persona que de niño era zurdo. Afortunadamente, hoy en día ser zurdo ya no se considera como un estigma o una desviación. Para los colores de la voz, Edwin Vázquez. Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. El 2 de mayo del presente año, hace prácticamente 4 meses, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos inició la huelga en contra de la Alianza de Productores de Cine y Televisión, y desde el 14 de julio del mismo año ha coincidido con la huelga del Sindicato de Actores y Actrices de Estados Unidos. La huelga ha terminado afectando a más de 100 producciones, y aunque solamente se habla de Hollywood, este problema vale la pena que sea observado fuera de sus fronteras. Pero, ¿qué es lo que pelean las y los protagonistas de la huelga? En primer lugar, se plantan alegando la intransigencia de las grandes productoras sobre la nula claridad que se tiene sobre las comisiones y ganancias que las productoras reciben de los servicios de streaming por tener a sus producciones en tales plataformas. Al igual, se alega que usen herramientas como la inteligencia artificial para optimizar costos. Sin embargo, la huelga invita al diálogo para regular el tema y abordarlo de una manera más ética. Como se puede ver, tanto el sindicato de guionistas como el sindicato de actores están muy dispuestos al diálogo en comparación al sindicato de productores de cine y televisión. Y esto pasa por las relaciones asimétricas, que son justamente de las cuales se quejan, que existen entre ambos. Los que se llevan un mayor beneficio económico son, en este caso, las productoras, los productores de cada película o de cada serie, y más que nada por el servicio de plataformas de streaming, que sigue generando ganancias o sigue generando regalías. Sin embargo, estas ganancias no se ven reflejadas tanto en los guionistas como en los actores. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. I know, sir, that you look through things through a different lens. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. estamos de regreso en Los Colores de la Voz. A quienes acaban de sintonizarnos, les enviamos saludos. Soy Gabriela López y les invito a que se queden escuchando este programa y que descarguen el podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. También los fines de semana nos puede escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XCopa, La Voz de los Vientos, en Copainalá, por la página web de Xauipac Radio Comunitaria, los sábados de 10 a 11 de la mañana. Les invito a escuchar el tercer capítulo sobre mitos, cuentos y creencias zoques, un texto escrito por el Dr. José Luis Zulbarán López, profesor investigador de la UNICH, y es una producción radiofónica de la radio Achlequilcop, a quien le agradecemos este material. La medición del tiempo en el Popohora. Tercer capítulo. Radio Achlequilco presenta mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Líneas generales del relato. Los zoques en los tiempos primigenios, cuando no había sol ni luna, medían el tiempo con la hoja del árbol de guarumbo. Las hojas del árbol de guarumbo era, pues, el reloj de los primeros zoques que habitaron la tierra. El relato de nuestros antepasados. Cuentan los antepasados que cuando no había sol ni luna, medían el tiempo con la hoja del árbol de guarumbo. Cuando caía una hoja, significaba que era la hora de trabajar. Cuando caía otra hoja, era la hora de tomar el pozol para continuar después el trabajo. Cuando caía otra hoja, era la hora de regresar a casa, porque ya era tarde. La hoja del árbol de guarumbo, reloj de los abuelitos, era la guía para medir el tiempo mientras no había sol ni luna. Cuando apareció el sol en la bóveda celeste, alumbró intensamente y el calor que despedía hizo que todas las cosas se endurecieran. Los viejitos, como no conocían el sol, se espantaron mucho y se preguntaban: ¿qué cosa será lo que está alumbrando? Poco a poco, los abuelitos se fueron tranquilizando cuando descubrieron que era el sol el que estaba alumbrando. Entonces quedaron contentos. Narrado por Seferino Cruz Altunar, de la comunidad de Nuevo Francisco León, municipio de Ocosingo, Chiapas. Radio Achlequilcop presentó Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Edición, controles técnicos, musicalización, guión, producción por José Trinidad Álvarez López. Bueno, vamos ahora a la parte musical de Los Colores de la Voz con la agrupación Chan Santa Rots, un grupo maya de Quintana Roo. Tiene más de una década de haberse fundado y es un grupo de reggae que se ha inspirado en figuras como Bob Marley. Muchas de las letras y títulos de sus canciones están en lengua maya, como el caso de como Canlajun Baktum, que en español quiere decir Era 14, pero también tienen títulos en español como Es Campesino. Vamos a escuchar ahora la canción Kimiwa Yokol Kap, Planeta o Muerte, con la agrupación Chan Santa Roots. Yo, No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Ha llegado el último bloque de su programa Los Colores de la Voz. Hatvi, Edwin Vázquez, Clavalik, con nuestros amigos que nos siguen sintonizando aquí en su programa. También me gustaría invitarlos a que nos sigamos cuidando y protegiendo. Y recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. También me gustaría presentarles el cuarto y quinto capítulo sobre mitos, cuentos y creencias oques, escrito por el doctor José Luis Ulbarán López, profesor e investigador de la UNICH. También les invito a que sigan sintonizando su programa Los Colores de la Voz. A continuación tendremos una producción radiofónica de la radio Xlequilcop, a quienes le mandamos un cordial saludo y agradecerles también por compartir su producción. Posteriormente escucharemos el cuarto y quinto capítulo sobre mitos, cuentos y creencias oques. Cuando el cielo estaba bajito. Cuarto capítulo. Radio Xlequilco presenta Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Líneas generales del relato. En los orígenes del mundo, el cielo estaba casi pegado a la tierra. Los zoques intentaron tocarlo, pero no lo lograron. El cielo se alejó de la tierra porque los zoques quisieron tocarlo. Desde entonces, a los zoques del antiguo municipio de Francisco León se les conoce con el nombre de amarrapalos. El relato de nuestros antepasados. Dicen los viejitos que hace mucho tiempo el cielo estaba bien bajito. Los antepasados pensaban que lo podían alcanzar. Los abuelitos se organizaron para tocar el cielo. Cortaron un palo largo, lo pararon para tocar el cielo, pero este se alejó más. Después, cortaron otro palo y lo amarraron al primero y el cielo se volvió a alejar. Finalmente, cortaron un palo más y lo empataron a los otros palos, pero tampoco alcanzaron el cielo, pues este se alejó un poco más. Entonces la gente dijo: "No alcanzamos el cielo. Ya probamos amarrando palos. Ni modo, ahí la dejamos." Desde entonces le pusieron al pueblo el nombre de Cuyuatcumgui, que quiere decir el pueblo de amarrapalos. Narrado por Seferino Cruz Altúnar, de la comunidad de Nuevo Francisco León, municipio de Ocosingo, Chiapas. Radio Xlequilcop presentó Mitos, cuentos y creencias zoques. escrito por José Luis Zulbarán López. Edición, controles técnicos, musicalización, guión, producción, por José Trinidad Álvarez López. ¿Cómo trabajaban los primeros hombres? Quinto capítulo. Radio Achlequilco presenta Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Líneas generales del relato. Los zoques reconocen que en los tiempos primigenios las hachas, los machetes y los metates trabajaban solos, sin necesidad del esfuerzo humano. Este estado paradisiaco llegó a su fin cuando hombres y mujeres se espiaron mutuamente. Desde entonces, los hombres y las mujeres tienen que trabajar con sus propias manos para producir sus alimentos. El relato de nuestros antepasados. Hace muchos años, los machetes, las hachas y los metates trabajaban solos. Cuando los hombres iban a trabajar al campo, llevaban su pozol, pero también llevaban su petate. Las mujeres se preguntaban, ¿qué será que van a hacer al monte los hombres? Ellos dicen que van a trabajar, pero llevan su petate. ¿Será que van a trabajar o se van a acostar a la parcela? Las mujeres decidieron espiar a sus esposos para ver si en realidad iban a trabajar o solo a descansar en la parcela. Y dicen que cuando salieron los hombres a trabajar al campo, las mujeres los siguieron y se dieron cuenta que los hombres tendían su petate y que solo un ratito trabajaban. Después, los machetes y las hachas trabajaban solos. Mientras los machetes y las hachas cortaban el monte y los palos, los hombres se acostaban en sus petates hasta que caía la tarde. Al finalizar el día, los hombres llamaban a sus machetes y hachas para que descansaran. Las mujeres vieron que los machetes y las hachas trabajaban solos y que los hombres descansaban a la sombra de los árboles. En algún momento, los machetes y las hachas se dieron cuenta de que alguien los estaba viendo y se cayeron al suelo, dejaron de trabajar. Los hombres, al ver lo sucedido, se preguntaban, ¿por qué dejaron de trabajar los machetes y las hachas? Entonces se dieron cuenta de que las mujeres los estaban espiando y por eso los machetes y las hachas habían caído y dejaron de trabajar. De ahora en adelante, el hombre tenía que trabajar con el machete, las hachas, para rozar y sembrar su milpa. Los hombres exclamaron, las mujeres nos hicieron mal, ahora nosotros también vamos a hacerle el mal. Los hombres se dirigieron a la casa de las mujeres y vieron que los metates trabajaban solitos. Las mujeres le ponían el maíz y los metates solitos lo molían. Las mujeres no sabían que los hombres los estaban espiando y no se daban cuenta. Entonces, los metates se dieron cuenta de que los estaban viendo y dejaron de trabajar. Desde entonces, los machetes, las hachas y los metates dejaron de trabajar solitos. Ahora los hombres y las mujeres los tienen que manejar para trabajar. Narrado por Perfecto Morales González, de la comunidad de Nuevo Francisco León, municipio de Ocosingo, Chiapas. Radio Achlequilcop presentó Mitos, cuentos y creencias zoques, escrito por José Luis Zulbarán López. Edición, controles técnicos, musicalización, guión, producción por José Trinidad Álvarez López. Bueno, me gustaría agradecer a todos nuestros amigos que nos estuvieron sintonizando aquí en su programa Los Colores de la Voz. Y agradecer a todo el equipo de producción del programa y a la XRA Radio Chiapas. Y también juntamente con la XCOPA, La Voz de los Vientos en Copainala. También por Xauipac, Radio Comunitaria Indígena. Me gustaría agradecerle a la doctora Gaby por seguirme permitiendo estar con ustedes. Se despide su buen amigo Edwin Vázquez. Y recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bendiciones, cuídense. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.